largo del año 2010 hubo una serie de sucesos importantes en el país. Pero antes hay que mencionar la participación de la selección de fútbol argentino en el Mundial de Sudáfrica disputado del 11 de junio al 11 de julio de ese año. Participaron 32 equipos que clasificaron e intentaron conquistar el trofeo atribuido por la Federación Internacional de Fútbol, FIFA. La selección argentina llegó hasta cuartos de finales y tuvo como director técnico a Diego Armando Maradona. La final la ganó España por 1-0 contra Países Bajos. A nivel nacional, el 27 de octubre de este mismo año, mientras se desarrollaba un censo nacional, Néstor Carlos Kirchner falleció en Calafate, provincia de Santa Cruz. Los restos fueron escoltados por dos multitudinarias caravanas en la ciudad de Buenos Aires y en Río Gallegos. Pero bueno, siempre que se trate de derechos hay que hablarlo, ¿no? Siempre es importante tratarlo. En este mismo año, el 14 de julio, cerca del mediodía, en el Congreso de la Nación, comenzó la discusión de la Ley de Matrimonio Igualitario, Ley 26.618, y donde fue aprobada al día siguiente, el 15 de julio. La Cámara de Diputados aprobó este proyecto de ley con 26 votos a favor, 110 en contra y 4 abstenciones. Mientras que el Senado lo hizo con 33 votos a favor, 27 en contra y 3 abstenciones. Nadie me había sacado nada y yo no le había sacado nada a nadie. Al contrario, le habíamos dado a otros cosas que le faltaban y que nosotros teníamos. Por eso digo que somos una sociedad un poco más igual. En realidad no hemos promulgado una ley, hemos promulgado una construcción social. Y como buena construcción social, es transversal, es diversa, es plural, es amplia y no le pertenece a nadie. Le pertenece a quienes la construyeron, la sociedad. Ahora nos da su testimonio Ulises Forte, exdiputado por la provincia de La Pampa del partido UCR, el cual estuvo presente en el Congreso discutiendo la ley de matrimonio igualitario. Sí, sí, votamos a favor de la ley. La verdad que fue un debate maravilloso en su momento porque fue una experiencia. Además de que era revolucionario para la época, hoy se hace algo muy normal, pero además porque existió, cada bloque tuvimos libertad de acción y conciencia. O sea que hubo un debate horizontal que fue también transversal, que son todos los bloques, ¿no? Así que fue maravilloso verlo y ver cómo se militaba, tanto de un lado a favor como si estaba en contra, ¿no? Y bueno, me parece que yo no lo voté a favor porque, por supuesto, lo discutimos con el equipo, con toda, lo discutimos también acá con los amigos del partido. La verdad que es un derecho adquirido, ¿no es cierto? Como eso me parece que es totalmente discriminatorio de que personas de mismo sexo no pudieran compartir una familia, no pudieran formar una familia, compartir todos los derechos que tenían, ¿no? Y me parecía que era algo altaico. Para lo que fue ahora, yo lo veía a los jóvenes militar tan fuertemente el tema del aborto, y fue una militancia tan fuerte la que hicimos nosotros y enfrentando los mismos sectores allá por el 85 cuando éramos jóvenes por la ley de divorcio, y fue más o menos también lo mismo con sin tantas agresiones, ¿no? Sin tantas agresiones de un lado a otro, y también fue más o menos lo mismo lo que matrimonio igualitario. Pero lo hice convencido, totalmente, sin ninguna especulación política. ¿Y qué le dirías a la comunidad LGBTIQ+? ¿Qué mensaje le darías? No, a ver, no soy nadie para dar mensaje ni consejo, ¿no? La no discriminación, ni la autodiscriminación, ni la no discriminación, ni los fundamentalismos. Yo creo que si nosotros queremos que nos acepten como somos, tenemos que aceptar al resto de la sociedad que está con eso. Gracias a la aprobación de la ley, el colectivo LGBTIQ+, pudo acceder a un derecho que antes venía siendo vulnerado. Habla Verónica Annalise Garau, o conocida por su seudónimo como Anita Tonix, una joven de 29 años que pudo acceder al matrimonio gracias a la ley. Nosotras nos casamos con mi compañera, Laura, gracias a la ley de matrimonio igualitario. Nos casamos por civil, nos casamos el 13 de diciembre del 2019. Y al otro día hicimos una otra ceremonia, digamos. La verdad que yo no sufrí discriminación ni trabas jamás. Fui una persona que me autopercibí heterosexual durante 15 años hasta que conocí a mi compañera. Hoy trato de no definirme de ninguna manera, pero jamás recibí ningún tipo de discriminación. Soy una persona joven y atravesé mi adolescencia y mi juventud con una ley de matrimonio igualitario ya vigente, ¿no? Entonces, no tuve, digamos, ningún tipo de ni de discriminación, ni de cuestionamiento, ni de preguntas, ni de nervios, ni de nada. Lo viví con absoluta naturalidad, pero porque, claro, me parece que esto, ¿no? Yo viví una adolescencia y una juventud con una ley ya promulgada. Creo que mi compañera, que tiene 10 años más que yo, vivió una realidad totalmente distinta, desde la autopercepción hasta el poder, digamos, lo que se llama salir del closet, ¿no? Yendo a un colegio católico hace 25 años atrás, había mucha diferencia. Entonces, la verdad que no tomamos la decisión de casarnos, no como una manera de reivindicarlo tampoco. En general, en realidad, no estamos a favor de la institución matrimonial legal, es lo más loco de todo. Decidimos casarnos con la idea de maternar y gestar. Para gestar dos mujeres, lamentablemente, aún en nuestro país, tienen que estar casadas. Para poder las dos tener un vínculo legal con la criatura, digamos. Bueno, también hay terreno para seguir trabajando, ¿no? Dentro de las leyes. Y por eso yo siempre digo que tal vez no tienen mucha tela para cortar, porque para nosotras no es un gran hito el matrimonio igualitario, como para nosotras, para nuestro vínculo, sí, para la sociedad totalmente nos parece que es un derecho ganado muy importante, que bueno, justamente faltan otros, como esto de poder maternar sin tener que estar legalmente casada, porque si no hubiese sido así, nosotras no nos hubiésemos casado, por ejemplo. Sí voy a decir que no me sentí discriminada, pero así como vos decís, para que lo sepan, también sepan que si se van a casar, las planillas y las actas están escritas en lenguaje binario. Entonces a nosotras nos declararon unidos en matrimonio. No nos declararon unidas en matrimonio, por ejemplo. Y el acta no dice mujer y mujer, o varón y varón, o digo, una semana antes de realizar la ceremonia, a las personas que se van a casar, las invitan a que controlen las actas para ver si está todo bien puesto, etcétera, etcétera. Y nosotros demostramos, digamos, hicimos saber nuestra disconformidad con el acta, ¿no? No nos parecía que donde decía hombre, tacharon el nombre y pusieron tacharon hombre y pusieron el nombre de mi compañera. Ni siquiera te pido que pongas una E, pero que por lo menos pongas una A y una O, ¿entendés? Digo, dentro del binarismo. Eso sí nos pareció muy fuera de lugar, porque la ley de matrimonio igualitario creo que este año cumple 13 años o 12 años, y que no hayan cambiado una letra en un acta me parece un desastre totalmente en el sistema. Digo, no pido una E o una X, pero por lo menos agregá, digamos, otro modelo nuevo de acta. El acta de casamiento y la libreta de matrimonio también está escrita en un vocabulario binario, y el juez, que yo creo que fue sin, por eso rescato la figura del juez, fue sin ningún tipo de intención, porque él tenía una excelente intención, era su primer matrimonio y no sabía ni lo que tenía que decir, pobre, estaba súper nervioso, se reía y todo el tiempo nos trató en masculino. Yo creo que tal vez él no sabía ni lo que tenía que decir, y la chica a la que nosotras le habíamos dicho que no nos agradaba el acta así, era la que le iba diciendo. Entonces creo que tal vez hay que profundizar un poco en las capacitaciones de género para las empleadas, ¿no? Porque me parece que están bastante flojos en ese sentido. Por lo menos el día que yo me fui a casar, yo creo que todas las personas que están en contra de que otras personas adquieran derechos o tienen un corazón muy triste o están muy enojados o enojadas. y poco me interesa gastar de mi tiempo y mi energía en eso. Creo que no tengo que explicarle nada a nadie. Digo, no soy de las personas que creo que tengo que ir defendiendo mi sentir de vida, porque ni siquiera es una elección. Yo no elijo, no sé, vos no elige, nadie elige de quién se enamora o la vida que quiere vivir. Creo que esas cosas las sentís, te pasan y ya. Y que otras personas tengan el poder de decidir cómo vos querés vivir me parece terrible. Y a esas personas que votan en negativo, nada, realmente les deseo que sean felices. Que sean felices para no estar entorpeciendo la felicidad de las demás personas. Sinceramente no puedo ejercer una palabra política sobre esto, porque creo que excede a lo político, incluso. Es una posición política completamente, pero me parece que es gente que está enojada o triste. Y la gente que está enojada o triste se mete en la vida de las demás personas y hace daño a las demás personas. De esta manera, hoy vivimos en una sociedad más justa e igualitaria, para todos y todas.